¡Empezamos! Empezamos esta noche de nuevo. Estamos en Irradia, queridas amigas, queridos amigos. Salimos hoy desde un lugar diferente al habitual y experimentamos técnicas para conseguir que las emisiones se hagan más versátiles en más lugares y animamos a gente a meterse en ese camino. En el día de hoy tenemos bastantes cosas de las que hablar, pero sobre todo, como siempre, tenemos mucho que escuchar. Por eso las sugerencias pueden enviarlas por correo electrónico o entrar aquí directamente en antena. Hoy no por teléfono, pero sí pueden hacerlo a través de Skype, por ejemplo, donde pueden buscarnos como Puente Humano. Pueden entrar en el Facebook y buscar ahí a puentehumano.org. Sería la dirección facebook.com/puentehumano.org. Y comenzamos por Western Sahara, que es la camiseta que lleva Manolo. Hola, mundo. Pues nada, yo con la camiseta. Está como pegada a mi piel. Y a ver si algún día, pues, no por el uso, sino por el desuso, no hay que llevar ya más camisetas con simbologías de pirulas y más pirulas y pirulas y pirulas. La semana, bueno, tiene una expectativa que es el sábado. Sábado 15 de octubre. ¿Qué es lo que pasa el sábado 15 de octubre? Porque mucha gente no se ha enterado. Por lo menos aquí en Tenerife, no sé cómo irá la cosa en otros lugares. Yo, caminando por la calle y hablando con la gente, no veo que sea tan frecuente que la gente sepa qué está pasando el 15 de octubre. ¿Qué ocurre el 15 de octubre? Pues el 15 de octubre es un día más, pero como que uno menos. A esta gente le queda un bachiller, a estos golpes. Entonces, la gente sabe. Lo único que, pues, es muy fácil quedarse apalancado. Pero en el fondo aquí nadie es tonto, ¿de acuerdo? Nadie es tonto. Yo me pregunto si algunas personas que estén escuchando están captando de qué estamos hablando. Así un poco más sintético, más directo. ¿Alguien lo podría explicar? ¿Alguien nos puede mandar un correo electrónico? Estamos súper conectados aquí ahora mismo con tres ordenadores incluso. ¿Qué ocurre el 15 de octubre? Amigas, amigos, ¿qué ocurre el 15 de octubre? Multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en faisant croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier. Moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci. Les biens embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial. À la dos. Amigas, amigos, estamos conectados a través de internet con una persona que ocupa un lugar importante en el Cayuco. Se llama Ana. ¿Cómo estás, Ana? Se te oye como en medio de un partido. Te perdemos un poco el volumen. El 15 de octubre hablas de que unos países... ¿Qué va a pasar en esos países el 15 de octubre? Participarán en la Gran Marcha Pacífica, donde se exigirá un cambio global en el sistema democrático del mundo, siendo casi el 40% de los países del mundo los que ratificarán la propuesta. Más de una de las páginas web informativas de la campaña aseguran que el 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde Rafa tenemos desde América, Asia, desde África, Europa. La gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Creo que ha llegado el momento de que esta protesta se entienda y se decida como una protesta internacional. ¿Cómo ves tú la cobertura que está teniendo los medios de comunicación? La verdad es que lo que tiene que ver con la televisión no lo sé porque no he estado al tanto, pero a través de la red social yo creo que se está dando bastante cobertura. También es verdad que no veo mucho movimiento de gente que habitualmente no está comprometida con la causa, pero yo creo que por lo menos necesitan una movilización masiva por todos lados, porque sí es verdad que hay muchas organizaciones y muchas comisiones que están fomentando la discusión. Entonces, aunque a nivel individual no veo demasiado movimiento, sí, pero al contrario, la... Vamos a poner un durito de música y mejoramos el sonido. Ya sabemos, gracias a Ana, que el 15 de octubre hay algo con un montón de países, que es una convocatoria internacional, que no sale mucho en los medios de comunicación, pero no sabemos muy bien. A ver. De una producción audiovisual para hacer conocer esta convocatoria. Es un vídeo que pueden ver en internet. This particular thing caught my ear. Rhythms, different people, different rhythms, different people, in late, we are now having a little cooking session for Blue Note. Y amigas, amigos, el 15 de octubre lo que hay es una manifestación global contra el sistema corrupto bajo el cual estamos viviendo. Hace un momento, esta tarde, estábamos viendo un vídeo que nos ha llegado de Pedro Olaya. Pedro Olaya es un español que vive en Grecia desde hace mucho tiempo, embajador del helenismo, es un cargo honorífico entregado por el gobierno griego hace años, y este hombre hace un llamamiento a la gente a despertar respecto a lo que está ocurriendo en Grecia. Nos comenta que lo que está ocurriendo en el mundo es que el poder económico, las personas que tienen el poder económico, se están haciendo ahora con el poder político también, y están consiguiendo ese trasvase del poder económico al político. Esa invasión la están haciendo con la connivencia y el apoyo de parte de la clase política de nuestro país y de otros países. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? puentehumano@gmail.com o entrar en el Facebook o en el Skype de Puente Humano. Alberto, aquí al lado tiene un correo referente a esta convocatoria del día 15. ¿Qué dice el correo? Pues el correo se está reenviando al antiguo estilo de los reenvíos de correo, que a veces también funciona mejor que las nuevas redes sociales porque no todo el mundo las tiene. Y se sugiere y se ruega la máxima difusión porque el 15 de octubre personas de todo el mundo vamos a salir unidas por las calles y plazas del planeta con el único deseo de un cambio global. Esta va a ser la primera vez que en todo el mundo se produzca una movilización ciudadana de tal calibre. Para decir basta ya a esas élites oligarcas que nos gobiernan y que empiezan, y para poder empezar a construir nuevas formas de organización ciudadana. Nosotros, los pueblos del mundo, somos los que debemos decidir el destino de este mundo, no quienes nos gobiernen. En el momento en que se escribió este mail, 350 ciudades de más de 45 países ya se habían unido y va creciendo a una media de 50 nuevos lugares por día. En ese día se realizarán debates y protestas, acciones, performance, montajes que cubrirán todo nuestro planeta, organizado por miles de personas, la celebración de asambleas en las calles y la comunicación a través de la red no va a ser solo una manifestación conjunta de gente que se reúne en las calles para conocerse, sino para organizar una red en todo el mundo para iniciar el cambio. Es hora de unirnos y trabajar juntos. Con el fin de promover y discutir estas actividades antes del 15 de octubre, todos están invitados a participar y organizar reuniones locales los días 8 y 9 para fijar detalles y discutir la preparación de los eventos para el 15. Ya en las calles ya se puede ver los carteles por todos lados. Lo que yo veo que a veces las personas tienen un poquito de... no sé, como que no están muy acostumbrados a ver las fechas con tan acortadas. Y un 15O a la gente a lo mejor no le parece que sea 15 de octubre, ¿no? A muchas personas mayores. Nosotros ya después de 15M y toda esta dinámica así de tomar nombres americanos un poco o anglosajones para la fecha, pues sí estamos más habituados, pero a las personas mayores creo que le cuesta un poquito todavía identificar eso con una fecha en concreto. Es posible. En todo caso, efectivamente, el 40% de los países del mundo tienen alguna convocatoria que para sumarse a las protestas del 15 de octubre y... uno de los países que se ha puesto justo ahora a participar de esto, que ya lleva ocurriendo en otros lugares con intensidad, es Estados Unidos, que ha empezado así fuerte. He leído por ahí que hay 900 ciudades en Estados Unidos que tienen algún tipo de actividad el 15 de octubre. Y eso tal vez sea la mayor novedad de las últimas semanas, que yo creo que no está suficientemente reflejada en los periódicos, en las televisiones, en las radios. No he oído entrevistas a gente que está ahí en Estados Unidos. ¿Tú has oído, Manolo, a alguien entrevistado? No, la difusión es mínima, por supuesto. Sí, que no, lo único que he oído es de que al parecer han desmantelado un comando iraní que iba a cargarse al embajador de Arabia Saudí en Washington. Eso es lo que ha hablado la administración norteamericana, ¿no? Exacto, o sea, es lo único que ha dicho. De lo otro no toca, que hay como 900 detenidos de indignados o gente que se ha lanzado a protestar, ¿no? De todas maneras, yo creo que está bien que los Estados juntitos de América del Norte tomen conciencia y salgan a la calle, porque ellos tienen mucho más que perder. De tanto ganar algún día, esto que perder, para perder mucho. Aquí DJ E nos mencionaba un personaje. ¿Cómo se llama el personaje este que se ha hecho eco? Por señas, nos lo dice por señas. ¿Richard qué? Richard Stallman. Richard Stallman, un gurú del software libre, sí se hace eco de la convocatoria. Bueno, hay gente más. Creo que en Estados Unidos se están incorporando artistas de Hollywood y un montón de gente. Lo que pasa es que luego fuera no se está hablando tanto. Probablemente habría que empezar a moverse por los propios medios, incluso convencionales de Estados Unidos, para enterarnos de qué está pasando allí. Mientras que otros eventos a lo mejor sí se divulgan más. El caso es que Como decíamos, el 40% de los países del mundo están convocando el 15 de octubre a movilizarse, pues para denunciar de entrada el sistema financiero global y luego en concreto, ¿para qué más? ¿Ah? Ahí a lo mejor hace falta que estés también tú. Porque han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie, porque ha de ser que humanidad, porque ha de ser que humanidad lo que tú haces, como tú vives. Amnistía Internacional insta a Canadá a detener y procesar a George Bush. Canadá está obligada por las normas internacionales, dice Amnistía, a detener y procesar al expresidente Bush por su responsabilidad en torturas y otros delitos de derecho internacional. Esto lo afirmó Susan Lee, directora del programa de Amnistía Internacional para América. Que se ponga, me la tiene que pagar. ¡Qué humanidad! ¡Criticones! ¡Qué humanidad! Yo vivía en Mexiquito y ahora vivo en otro lado. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Después me fui para el distrito y ahora vivo en San Germán. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad, caballero! Troyano, que no es un ni espartano ni nada de eso, sino es un software malicioso con el cual se está espiando a los ciudadanos de varios países como Suiza, Austria y Países Bajos. Empezó por lo visto en la denuncia en Baviera, Alemania. O sea que lo del Gran Hermano lo tenemos aquí. Dice, cada día que pasa y se van sabiendo más datos acerca del programa de la policía alemana que espía R2D2. Coño, esto me suena a mí a un robot de una película. R2D2. Nombre por el que se ha comenzado a conocer por utilizar caracteres en los códigos que hacen referencia a Star Wars. La amenaza de un espionaje masivo por Europa se extiende. Si ayer fueron los funcionarios del estado de Baviera los que reconocieron su utilización desde el año 2009, hoy se suman otros tres estados en el país, mientras la firma DigiTask confirma la venta del software a las autoridades alemanas junto a los funcionarios del gobierno de Austria, Suiza y Países Bajos. El exministro Corcuera, que tiene una ley con su nombre para mejorar la seguridad de todos, ha sido condenado a 300 euros por alterar el orden público. Esto ocurrió en Sevilla durante la feria, porque intentaba acceder a un lugar reservado para coches oficiales y de servicio público. La sentencia del juzgado de instrucción número 9 indica que Corcuera intentó acceder a la feria y dijo a un policía local: «Mi escolta y yo vamos para adentro. Usted no sabe con quién está hablando y yo sí le estoy amenazando». Todo ello en forma despectiva. Amigas, amigos, ahora estamos en antena comunicando con una persona afectada por lo que está ocurriendo en esta crisis económica que nos mueve a la manifestación del 15 de octubre. William, te escuchamos, cuéntanos. Mira, yo veo un futuro bien malo ahora mismo porque date cuenta, nos quitan la vivienda y nos dejan en la calle y aparte de eso tenemos una deuda muy grande. Y tú sabes que ahora mismo no hay empleo. ¿A ti te ha afectado entonces? ¿Te ha afectado entonces a ti esta la situación de tener que pagar una hipoteca y verte sin poder pagarla? Claro, porque la mayoría de gente somos padres de familia y todos entienden que cómo vas a dejar de comer a tus hijos por pagar una hipoteca que ha subido casi el doble. Entonces yo y mucha gente ha dejado de pagar. No es que nosotros no queramos pagar, es que no se podía pagar. ¿Cuándo, William, cuándo contrajiste tú la hipoteca? ¿En qué año? En el 2004. ¿Y desde 2004 hasta ahora la hipoteca se ha duplicado? Hombre, yo la pagué normalmente 6 años. Uh-huh. Ajustando 6 años, pero hace un año y medio ya vi que era imposible. Entonces tú compras una casa pensando que algún día puedes mejorar vendiendo la que tienes y poder adquirir otra. Pero es que es imposible porque los pisos han decaído bastante. Entonces eso es como una tumba. Ya te cuento, a mí me costó el piso 180 mil euros. Y por ese piso ahora no te dan ni 70 mil. Entonces es una tumba que tenemos ahí. Entonces... Entonces, William, la hipoteca, digamos que haces una hipoteca, la propiedad que adquieres con esa hipoteca pasa a valer la mitad de lo que valía cuando empezaste a comprarla, o menos, pasa a valer menos, y por otra parte, lo que tú pagas de hipoteca no desciende, sino que aumenta también, ¿no? Claro, el banco se queda con... A ver, el banco tú sabes que nunca pierde. Ahora los precios de los pisos han bajado tanto Estoy por un piso nuevo que ahora mismo te está costando 120 mil euros. Pero yo tengo un piso que fue de hace 40 años. Y en ese entonces era de los más baratos que podía adquirir y costaba 180. Entonces, los bancos lo que hacían era sobrepreciarte. No sé si pagaban a las personas, a los tasadores, para que esos pisos te tasen por más. Y aquí darte el crédito. Mira, aquí Manolo te quiere hacer una pregunta. Sí, o sea, por lo que nos cuentas, alternativas no te queda ninguna. Ninguna alternativa. Vamos a ver. Estamos pensando en que tal vez aquí en Tenerife, por ejemplo, y en otros lugares, han habido movilizaciones para evitar desahucios. No sabemos si has llegado a la situación de que te intenten desahuciar o no. Estoy en vías de eso. Y mira, ¿y estás organizándote con algún colectivo, con gente que se esté intentando ayudar para intentar cambiar este sistema? De la plataforma. ¿Hay mucha gente en esta plataforma de Madrid de afectados por las hipotecas? Sí, vemos bastantes, y no solo en Madrid, sino en toda España. Bueno, entonces, creo haber entendido que en el caso de un juez en Cataluña, admitió la dación en pago de la hipoteca, ¿no? Dar la casa para pagar la hipoteca. Eso ha sido solo un caso de un juez, no significa que vayan a hacerlo todos, ¿o sí? ¿Estás al corriente? Sí, pero mira, ha habido tantas, ¿cómo te digo? Ha habido tantas cosas raras que a veces se cruzaban los avales. El mismo piso que compraron cuatro personas, la una era aval del otro y la otra del otro. Entonces hay casos que sí se da la dación porque el banco mismo ve que ellos no han cometido los errores. Entonces, en esos casos se dan. O sea, que tampoco crees tú que haya una posibilidad real para todo el mundo de aceptar esa opción. Porque tú, si estás esperando ahora mismo la hipoteca, ¿qué te ocurriría? ¿Perderías la casa y tendrías que seguir pagando la hipoteca? ¿Es así, William? Claro, pierdes el piso y te quedas con una deuda. O sea, tendrás que trabajar en la clandestinidad para que no te puedan embargar nada. Porque si te embargan, ¿de dónde vives? ¿Qué comes? Y William, en la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿tienen alguna propuesta que quieran hacer al gobierno, a la sociedad? Sí, lo que se está planteando es el alquiler social y la dación en pago. ¿El alquiler social nos lo puedes explicar en qué consiste? Que no te desahucien y el banco te alquile a un precio accesible. Para el banco tampoco es negocio tener tantos pisos ahí. Entonces, si te alquilan a un alquiler accesible para el tiempo que vivimos, de por lo menos el banco ni uno mismo tendría un hueco, digamos, para seguir viviendo. El banco seguiría ganando cada mes ese dinero del alquiler y, pues bueno, los afectados podrían seguir viviendo. Y este sábado 15 de octubre, que es una convocatoria internacional para reaccionar frente al sistema económico, cómo está funcionando el tema de los bancos, las deudas y todo esto, ¿la plataforma en la que tú participas va a estar activa en esta fecha del 15 de octubre? Sí, y no solo la plataforma, va a estar toda España unida. Y tú ves que todos los países están cada vez concienciando más con esto. Porque no solo somos de Madrid, no solo somos de España. Todos los países están viviendo ahora mismo una crisis. Y que la crisis las crearon los bancos mismos. Bien, bien, gracias por tu testimonio. No sé si quieres añadir algo, Alberto, Manuel, a lo mejor te quieren comentar alguna cosa. Manuel, creo que conoce algún caso aquí en Tenerife. Sí, hola, William. Sí, yo conozco ya un caso aquí en Tenerife de unas personas que compraron una vivienda y no pudieron seguir pagando la hipoteca. Y te advierto que estas personas, él es comandante de avión. O sea que es un piloto que está en el paro, se quedó en el paro, pero de la misma manera que estaban arriba con buenos sueldos, pues ahora están abajo casi a cero patatero. Entonces el banco se ha quedado con la casa y les deja vivir pagando un alquiler. Un alquiler que pueden ser a lo mejor entre 300 euros o un poco más. Esto es lo que yo sé de una gente que es próxima a nosotros, que lo conocemos. Son muchos los casos que se están produciendo por todas partes. Aquí en Tenerife, Alberto, hay también una plataforma de apoyo contra los desahucios, ¿no? Que ha surgido de la plataforma, bueno, del movimiento 15M. Pues hay una creación de una plataforma antidesahucios o de afectados de la hipoteca realmente que colabora activamente evitando los desahucios, o intentando evitarlos. Pero no siempre se consigue. Lo que también están haciendo son un poco el boicot al, ¿cómo se llama? Cuando a la subasta de la vivienda, evitar que la policía o el juez pueda entrar realmente en la casa para poder desahuciarlo, pero no siempre hay éxito en esas acciones. Para comunicarse con esa plataforma aquí en Tenerife, hay una web que es la de acampadatenerife.tk. ¿Nos querías contar algo, no, William, respecto a esto por Madrid? Sí, nosotros somos un grupo pacífico. Lo que nosotros hacemos es crear un poco de presión mediática para ver si a través de eso los bancos, porque ya te cuenta, la ley dice que tiene 150 años. Entonces es justo que la cambien. La ley, dices, la ley que gestiona o bajo la cual se regula todo esto, dices que tiene 150 años. Sí, 150 años. Dicen que desde entonces no la modifican. Entonces date cuenta que es injusto que el banco, después de que te dejes sin casa, te dejes con una deuda que para ti es imposible pagarla. Aquí en Tenerife nos están llegando a los buzones de los correos de las casas, en los pisos, nos está llegando publicidad de subastas de casas, ¿no? Dice la publicidad, ha llegado a Canarias el subastator. ¿Está ocurriendo esto también en otros lugares? Me imagino que sí, porque tú sabes que el que tiene dinero hace más dinero. Y muchas veces aprovechan de la necesidad o de la desgracia de otras personas. Pues William, vamos a desearte suerte en esa lucha, a abrirte los micrófonos de nuestro programa de radio cualquier miércoles a estas horas, cuando tú quieras, para comentar incidencias o luchas, convocatorias, lo que tú quieras. A ti y a los compañeros de toda la plataforma en la que participas. Muchas gracias, yo lo comunicaré con mis compañeros para que estén al pendiente. Venga, muchas gracias. ¡Suerte! ¡Arriba! El sábado estaremos todos ahí en la calle. Igualmente. Hasta luego. Music. Revolution. To get you ready for the revolution. Sigue comunicándonos William que el martes hay una reunión de los afectados con las hipotecas en Madrid y que el miércoles quiere contactar para por la radio contarnos qué es lo que han hablado. Los indignados de Wall Street hacen un tour por las casas de los ricos. Sí, señores. ¿Quieres ver cómo vive el 1%? Con esta pregunta, Ocupemos Wall Street, Occupy Wall Street, animó a los indignados para organizar una marcha por la zona residencial de los ricos. Este martes, cientos de personas gritaron cerca de las casas de los millonarios de Nueva York y pidieron acabar con la guerra y poner impuestos a los ricos, después de que se hiciera público el evento en Facebook y recibiera a cientos de asistiré. La marcha partió de Zuccotti Park, o rebautizada Plaza Libertad, donde acampan los indignados, y recorrió la Quinta Avenida casa por casa de los millonarios, diciéndoles debajo cosas bonitas, como por ejemplo, ¿tú qué les dirías, Manolo? Pues, como poco mal rayo te parta. Porque es inmoral, ¿no? Lo que está sucediendo. Estos días también ha habido alguien en Wall Street que ha colocado un cartel que pone poniendo nosotros somos el 1%. Con lo cual vemos que se está produciendo una respuesta. Estamos entrando aquí un momentito en el canal Global Revolution y tienen un vídeo de esta marcha. Pueden entrar yendo a live stream y buscando Global Revolution. Bueno, creo que comenzaban comparando con lo que ocurre en España, ¿no? Bueno, como vemos, en Estados Unidos saben que ha habido gente moviéndose en otros lugares como España, Grecia, y que hay trabajo también en Estados Unidos. También en Estados Unidos. Las fortunas se han ido acumulando. Cada vez hay menos gente que tiene más dinero. Eso es un hecho, ¿no, Manolo? Pero no se produce una reflexión sobre ese hecho, ¿no? En los ámbitos más comunes, como por ejemplo la radio, la televisión, no se dice, oye, que hay más dinero en menos manos. ¿Y esto cómo nos afecta a todos? Porque no hay un límite al enriquecimiento. Es decir, debería de haber un algo que no permitiera a alguien tener más de... Sí. Yo estoy diciendo aquí cosas. ¿Eh? Sí, sigo hablando. Sí, hablo conmigo mismo, me miro al espejo y digo, tú no, pues no eres ese, te has levantado mal, te van a hipotecar, te van a cortar los pindongos. En fin, yo creo que, siempre lo he dicho, ¿no? Se arreglaría con un boncho de 365 días. Y seguro que a los 365 días seríamos más. Yo estuve... El 15M de Lleida ha colgado una pancarta gigante en la Seu Vella. La asamblea del 15M ha realizado esta espectacular acción colgando una pancarta de 40 metros desde el campanario de la Seu Vella para promocionar la manifestación de este sábado que tendrá lugar en todo el mundo. Mientras tanto, empleados de Zara reclaman el cumplimiento del convenio colectivo. Un joven bilbaíno intenta cruzar el estrecho en patera para repartir regalos en Marruecos, Sáhara, Mauritania y Senegal, replicando a un personaje que en el País Vasco es el que lleva los regalos por Navidad y que se llama el Olenchero. Olenchero. Y pueden ver todo esto en internet. Ahora mismo este chico bilbaíno tiene también incluso una página web donde se le puede ver y se puede contribuir con él. Y por otro lado, aquí estaban reclamando en el estudio alguna gente que habláramos de la inadjetivable Esperanza Aguirre. Esta mujer, o bueno, su grupo en Madrid, han solicitado que aquellas asociaciones que han vendido camisetas verdes empleadas por profesores, padres, alumnos, para denunciar lo que está ocurriendo con la educación pública, que las asociaciones que han vendido estas camisetas, que sean fiscalizadas por Hacienda, que sean perseguidas y que se les castigue prácticamente por obtener beneficios por vender unas camisetas y, claro, por emplear esos beneficios para fines sociales. They wanna harass me, ask me can they sense my truck, that's when I start laughing. For what? And I've got to throw away. Yes, I've got to throw away. Yes, I've got to throw away. My little herbs talk. For what? Bueno, venga, una buena noticia, porque como aquí está todo tan tan bien, ¿no? Pues ahora encima nos viene a visitar un satélite. De los 15.000 que hay, es decir, todo lo que se lanzó hasta el año 90, 91, 92, todos los satélites que fueron al espacio, esos satélites son obsolescencia programada, pero la caída es libre. Sí. que atendiéndonos a estos científicos tan estupendos que hay 1000 o 2000% de posibilidades de que te pegue un leñazo en el coco. Eso sí, este que entra y muchos de los que van a ir cayendo no son iguales que el primero, es decir, no se van a deshacer del todo en la reentrada en la atmósfera, sino que de este pueden haber trozos del orden de 300 a 500 kilos que no se van a deshacer, a desintegrar. Roadblock. Hey, do you have anything on you? And hey, Mr. Cop, ain't got no. As I would say, hey, Mr. Cop, ain't got no. Hey, Mr. Cop, ain't got no. Bird surfer ticket on me now. Hey, do you have anything on you? But we never stop, we march forward for sure. Taking this quicker policeman to war. Retaliate to be spotted, we gotta be body bad. Got no love for y'all. Politician feeling, erase them all. I wanna be free, please. Could you let my people go? Forget to be sick of the drama, we feel good wrong. Las noticias, he encontrado una página que es www.politico.com, donde hay una noticia donde nos comentan que ha habido manifestaciones en Brasil por la inminente visita del presidente Obama, que se han vuelto un poco violentas. En el canal de Global Revolution estaban hablando de que eran 20.000 manifestantes, y lo que nos dicen aquí es que los brasilianos que protestaban contra la visita inminente de Obama en el consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro, incluso con cócteles Molotov el viernes, han hecho que la policía responda con pelotas de goma. Ay, ay, ay. El consulado de Estados Unidos en Río ha dicho atención, que... Atención, Alberto está traduciendo simultáneamente, porque eso está escrito en inglés, yo lo veo. Ha dicho que un guardia... tuvo que ser atendido en un hospital local por heridas menores después de esta demostración, y un reportero de radio también fue golpeado por las bolas de goma, un reportero de O Globo. La manifestación se convocaba protestando por la participación de Estados Unidos en el refuerzo de la zona el cierre del espacio aéreo libio, según decían los reporteros locales, mientras que las demostraciones fuera de del consulado de Estados Unidos no se mantuvieron durante mucho tiempo. Algunos reporteros dicen que los protestantes en algunas otras partes de la ciudad duraron bastante más, y tienen algunos enlaces a las fotografías de toda esta manifestación que pondremos aquí en la página de Puente Humano. This open country, tell me why can't we be what we wanna be? We want to be free. Music. stop, we march forward for sure. Checking this quick, a policeman to war. Retaliation, we spotted, we got me body back. Got no love for y'all. Politician feel any reason all. I wanna be free, please. Could you let my people go? Forget that we sick of the drama, we finna get wrong. We won't ask no more. What you pulling me over for? Was I speeding probably so? Amigas, amigos, mientras hacemos el programa vamos subiendo al muro de Puente Humano las informaciones que vamos dando para que puedan profundizar en ellas, contrastarlas, criticarlas a partir de las fuentes. Como una fuente es este correo electrónico que acabamos de recibir de la plataforma de hipotecados de Madrid, en concreto de una de las personas afectadas, que se llama Rafael Ruiz Aljaro, y nos dice: tengo la complacencia de ponerme en contacto con usted en el presente escrito para hacer de su conocimiento lo siguiente. El director de la sucursal 9878 de Caja Madrid en Avenida Arcos de la Frontera número 2 de Córdoba, España, recibió este correo, esta notificación. Me dirigí a la notaría ubicada en Córdoba para formalizar la venta de un piso que adquiría a mi nombre propio y para cancelar la hipoteca en Caja en Madrid. Solicité al notario me permitiera esperar en las afueras del recinto, por confianza en el director de Caja Madrid, para recibir los cheques nominativos a mi nombre. Y este hombre dice que no firmó ninguna autorización ni poder notarial para este hecho, y se vio envuelto en una situación muy complicada. Dice que es un enfermo con daño cerebral y que muchos enfermos como él sufren abusos también, particularmente de entidades bancarias. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Usted tiene algo que aportar? puentehumano@gmail.com. ¿Ha sufrido alguien de su familia, de sus conocidos, un daño por parte de alguna entidad bancaria, aprovechándose del hecho de tener algún tipo de enfermedad? Serve a ticket on me now. Hey, do you have anything on you? Amigas, amigos, vamos a hablar con el micrófono un poco más lejos de la boca, porque Solot nos indica que está entrando demasiado fuerte. Gracias, Solot, desde París. Si te animas, anímate, hombre, cuéntanos algo de lo que está pasando más allá de los Pirineos. Tenemos un enlace también, mientras que se anima Solot, otras personas, tenemos un enlace a una información curiosa. Y es que, por lo visto, en el Sáhara existió un niño que fue alimentado y criado por avestruces. De esto se hizo eco el antropólogo Julio Caro Baroja y una serie de hombres de cultura saharauis. Fue durante el tiempo en el que los españoles ocupaban el Sáhara Occidental, y este niño sufrió, como su madre, una ventisca en medio del desierto. La madre perdió al camello, consiguió llegar al poblado, pero perdió al hijo en el camino, y muchos años después lo encontraron caminando salvajemente entre avestruces, y urdieron una técnica para conseguir encontrarle. Es curioso que una persona con la que socializó este niño y con la que llegó a tener un lugar importante dentro de su sociedad fue un sufi, un maestro sufi. Y esto se comenta entre los saharauis como una leyenda Sin embargo, por la información que nos ha llegado a través de internet, para algunos investigadores como Julio Caro Baroja, sería simplemente una verdad. Hay otros casos de niños criados por animales, como el niño lobo de Sierra Morena, creo recordar, pero normalmente uno piensa en mamíferos, ¿no? En este caso serían avestruces quienes se habrían condolido de este niño y lo hubieran ayudado. Ojalá ese 1% que está sacando el cartel en Wall Street diciendo somos el 1% y a mucha honra tuvieran un poquito de avestruces. No, Manolo. Seguramente se les podría hablar con más facilidad. En todo caso, 900 ciudades en Estados Unidos y muchas también por acá. 15 de octubre. ¿Sabemos dónde y a qué hora en el caso de Tenerife? Por supuesto, a las 6 de la tarde en la plaza del genocida Weider. Qué vergüenza me tendría que dar a esta gente mantener todavía todos estos símbolos. Para que yo no doy abasto, esta pantalla es muy pequeña, ¿no? Amigas, amigos, vamos a reírnos un poco viendo un vídeo. Hay una página web muy recomendable que es Escudo Antimercados. Ahí hay una serie de trabajos audiovisuales para animar a movilizarse, para animar a hablar sobre lo que está pasando en el marco de la economía y la política global. Este es un remix a partir de las declaraciones de un trader de la Bolsa de Londres que se hizo famoso hace un par de semanas, el señor Rastani. Vamos allá. Can you pin down exactly what would keep investors happy, make them feel more confident? I'm a trader. I go to bed every night. I dream of another recession. If I see an opportunity to make money, I go with that. And we don't really care that much. Having a fixed economy, having a fixed the whole situation. Our job is to make money from it. It's gonna crash and it's gonna fall pretty hard. Se va a hundir y va a ser muy duro. ¿Quién puso el micrófono, Pini? Nuestro trabajo es hacer dinero de esto. Los mercados están dominados por el miedo. Se va a hundir y va a ser muy duro. Los gobiernos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. ¿Qué te ha parecido, Manolo? Muy bueno. Escudo Antimercados. Ahí tienen unos cuantos vídeos interesantes. Como por ejemplo también puede resultar interesante un montaje, imagínense, de vídeo en el que están escuchando lo que va a sonar y sin embargo lo que ven es la imagen de un señor intentando doblar o romper una cuchara. Confianza, la palabra que necesitan escuchar los mercados europeos es muy importante. Confianza, la deuda española está en 20 puntos por debajo de la media europea. Es para confianza y para confianza por parte del empresario que se refiere a crear medidas desconocidas como rescate de un sistema financiero que nunca se había producido en la historia de los países occidentales, a estímulos fiscales muy intensos y ahora planes de reducción del déficit. ¿Y tú en qué confías?, dice el vídeo. Estamos subiendo estos vídeos, los pueden ver ya desde el muro de Facebook del programa y también pueden directamente ahí comentarlos, ¿no, Alberto? Pues sí, esperamos las interacciones con el público, porque si no parece que sea una vía nada más. Esperamos que sea una doble vía la radio, ¿no?, que permita comunicar a mucha gente. Bueno, creo que también podríamos oír un poquito en un momento dado al amigo Pedro Olaya desde Grecia y algunas cositas más antes de acabar el programa. Ponemos un durito de música. ¿Qué va a ser, Pili, lo que nos ofrece? Conectadas con París, pero también con México, porque Solot tiene un pie en cada sitio, ¿no? O el cordón umbilical con México, creo, Solot, y los pies en París, ¿correcto? Pues, más o menos. ¿Qué tal? Sí, como lo dices, casi, pero bueno, tiene más, pero bueno, ¿qué tal? Bueno, estábamos ahí fuera de antena empezando a compartir contigo cosas de México y cosas de Francia. Empezamos por Francia, que está como un poquito más cerca ahora, que tiene los pies ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué movida por Francia? ¿Qué se está calentando ahí? Pues calentando, digamos, son los maestros y los movimientos de enfermeros que están como teniendo más vuelo, pero de ahí en fuera los franceses andan como muy apáticos, ¿ves? Como diría una amiga española que tengo, como no les está pegando todavía tan duro la crisis, como que todavía no mueven mucho las patas. Maestro. Pero es lo que más preocupa, bueno, no sé si a todo el mundo le preocupe, pero a mí lo que más me inquieta en todo caso sería la falta de información que se da en los medios que todo el mundo ve, televisión, que es todo lo que la gente consume, casi la mayoría, con respecto a todos los movimientos que está pasando en España, sobre todo, que es el movimiento, digamos, de los más maduros que se han dado últimamente, que lograron de una manera sobrepasar la efervescencia emocional y quedarse con la cabeza fría y tener una presencia de resistencia pacífica pero contundente, ¿ves? Entonces de eso no se habla por acá. Aquí nos llegaban informaciones meses atrás de que había una represión muy fuerte con aquella gente que en Francia simpatizaba con los indignados, como que les reprimían mucho, y además recientemente que se reprimió a la gente que caminaba atravesando Francia hacia el Parlamento Europeo. ¿Algo de esto ha trascendido a la población? No, la gente, por ejemplo, de esto no se dijo nada, creo que publicaron algunas cosas en Liberación, pero tampoco están como profundizando la información. Digamos que, ya sabes, los franceses tienen esta tendencia protocolaria a ser muy responsables con lo que dicen y con lo que hacen, y eso los convierte en, pues, un poco en entes un poco tibios, ¿ves? Muy diferente que en México, tal vez. Ah, bueno, esa es otra historia. El problema es que en México la situación es mucho más complicada de lo que parece ser y mucho más violenta de lo que quisiéramos. Venga, por ir ubicando un poco más así en Francia, nos comentabas maestros y enfermeros. Lo que le decía al coleguita que está por allá. Alberto, ¿te interesa el tema de qué le pasa a los enfermeros y a los médicos y a los profesores? Pues claro. Pues es lo que está tomando un poquito más de inercia, si quieres, ¿ves? ¿Cuáles son sus reclamaciones o cuál es el problema al que se enfrentan? Pues todo tiene que ver con corte de, por ejemplo, los maestros, es el corte de plazas, que están así suprimiendo la cantidad de plazas astronómicas, bueno, exagero también un poco, pero son muchas plazas las que están suprimiendo. Y los enfermeros igual son de las ayudas y de la capacidad de trabajo en el que trabajan ellos, o sea que trabajan con menos como te lo puedo decir, con menos recursos. Uh-huh. Entonces pues eso lo quieren que cambie. Y la otra que yo le decía a Alberto es que, contrariamente a todas las ayudas económicas a todas las fuerzas policíacas, se están aumentando, ¿no? Por ejemplo, hace como que será año y casi 2 años, apareció una nueva brigada de seguridad en el metro, que es la primera vez que yo veía seguridad de la RTP. La RTP es la empresa del metro, de los camiones de París. Y estas personas ya traen esposas y la arma reglamentaria, ¿no? Que es una 45. Y realmente su actitud era completamente intimidatoria y represiva, ¿no? Está hablando de que eso ahora está en todos los metros de París. Pues en todos, sí. Son sus nuevas brigadas de seguridad, pero es que no son... Son policías, pero son presentados como seguridad del metro, ¿ves? Pero, por ejemplo, la seguridad del metro normalmente era gente con la ¿cómo se llama? Con el tolete, el gas lacrimógeno y nada más, no tenía ni siquiera las esposas, porque todo eso es la policía las que normalmente los carga. Y ahora pues ya la traen los nuevos policías, la nueva seguridad del metro ya trae pistola, esposas, el tolete y los gases lacrimógenos también por si hace falta. Están ahí entonces ahora ya preparadísimos para cualquier movida ahí en el metro, así que no se te ocurra saltarte la barrera, ¿eh? No, yo ando en bicicleta. Ah, perfecto. Mira, te iba a preguntar, de la manifestación mundial que tiene lugar este sábado, ¿has escuchado algo por ahí? ¿Te ha llegado alguna información? Sí, tengo una amiga que me manda los volantes, los boletines de prensa que me llegan por mail. Pues están tratando de organizarse todos los movimientos disidentes de resistencia y etc que hay por acá, ¿ves? Pero es que la verdad, con respecto a el porcentaje poblacional y chances de la gente que se mueve y de la gente que no se mueve, es como bastante considerable. Pues a ver cómo se pone el próximo fin de semana con la manifestación. Hombre, yo espero que va a ser algo multitudinario en todos lados, porque hay... Pues se supone. Empezaron, por ejemplo, a moverse los sindicatos en Marsella, hubo una que se movió mucho, que fue la que más jaló gente. Aquí en París hubo otra ayer también, y estuvo bastante nutrida, pero... La que se espera que sea la grande es la del próximo fin de semana. Mira, Xolotl, te iba a preguntar también, y sobre lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, ¿llega información ahí a la prensa normal o no hay nada? Pues sí, pero no tampoco mucho, ¿eh? Por ejemplo, aquí en la casa, que ahora tenemos tele, que antes no teníamos. Entonces, mi coloquio le gusta ver las noticias en la noche. Y pasan puras pendejadas. Vamos a... Disculpe la mitad de lo que acabo de decir. No, tranquilo. Duran... ¿Qué? 5 minutos, a lo mucho. Y las cosas que portan una bicoca les dan 15 minutos de televisión, que es demasiado tiempo para la televisión. Y no nada más eso, se nos están repite. A mí me parece que te está pasando como a mí un poco también, que estoy siguiendo ahora un poco las noticias en el canal 24 horas ahí de España, y hay mucha información de tonterías entre los dos partidos políticos generalizados, y un poco las repercusiones de sus decisiones en la actividad económica, por así decirlo, del país, y de resto de las cosas interesantes e importantes hay muy poca información. Pues es que justamente es que no pasa, no, la información, la, ¿cómo decirlo? La información que importa es la información que no dan, porque es la información que pone en riesgo todos sus movimientos políticos, ¿ves? Okay. Para empezar, este hombre, el señor Sarkozy, está políticamente agonizando, entonces está haciendo todo lo posible para tratar de recuperar su posición, porque se vienen las elecciones y parece ser que en el partido, que su partido lo va a desplazar. ¿Ya no lo quieren entonces? Pues pues no lo ven como una persona potencialmente victoriosa. Okay. Una pregunta, con el problema que hubo ahí con la financiación de Sarkozy, que había ahí un gran problema en Francia, ¿sabes algo de cómo ha quedado todo eso? Pues todavía, lo que pasa es que como todavía es presidente, está en fuero, pero yo creo que cuando termine la presidencia, si no es reelecto, se la van a echar encima. A ver qué es lo que ocurre con todo eso. ¿Nos quieres contar algo de México? Si tienes noticias ahí... De México, noticias... vi una cosa súper chistosa, bueno, no chistosa, una cosa que me llamó mucho la atención. En Michoacán, que es un estado que está entre... yendo hacia el norte, pero no tan al norte, digamos un estado que es relativamente cercano a la Ciudad de México, una organización de indígenas de una comunidad se organizaron para protegerse de los narcos hicieron una, pues tienen, pues no es sitiado, pero tienen como un cinturón de seguridad de toda la comunidad. Entonces, si tú quieres entrar a la comunidad, tienes que mostrar papeles de identidad, dejar tus papeles de identidad, decir a qué vas, para evitar toda la infiltración del narco en su comunidad, ¿no? Porque los están desforestando y ya sabes, es que el narco ahorita está muy, muy, muy cabrón. Tenemos en antena también a un amigo que nos habla desde Senegal y que te va a conocer. Amadou, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola, compañeros. Hola. Hola, desde Senegal. Bueno, Senegal, París, Tenerife. ¿Cómo van las cosas por África, Amadou? ¿Qué se está viviendo? ¿Cuál es la actualidad en Senegal? Bueno, en Senegal la actualidad principal ahora, estamos cerca de elecciones en 2012 y sabemos que en África y las elecciones siempre terminan, la mayor parte terminan muy mal, porque son elecciones que están siempre preparando desde fuera, por ejemplo, desde América del Norte, desde Europa Occidental, donde hay multinacionales, empresarios, cada uno tiene su líder, su partido político, para que él poner todos lo que tiene para que su partido pueda ganar las elecciones, para que dejen robar nuestros recursos. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando. Y también otra cosa también claramente que se está pasando ahora con el recorrido a la militarización de África, y nosotros vemos claramente que África ya es el futuro campo de conflicto. Ya es el futuro campo de conflicto entre dos grupos, según he entendido, dos grupos: el grupo de los países potentes, los que eran antiguos maestros de los países pobres, como Europa Occidental. Si hablo de Europa Occidental, hablo de Francia, hablo de Inglaterra y hablo también un país superpotente también que está haciendo trámites bajo agua, con muchos tráficos que sabemos que es España, ¿sabes? Que se queda con nuestros peces, que se va con nuestros fosfatos y tranquilamente, sin que mucha gente se entera, y siempre la gente apunta el dedo a Francia, a Inglaterra, pero son todos iguales. Este grupo forma parte también dentro del mismo grupo, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Francia, es un peligro, porque este país vive de su diplomacia, no quiere nada, con su diplomacia llega, no quiere nada, vive con su diplomacia. Solot, se ríe cómplice, ¿estás de acuerdo, Solot? No soy cómplice, pero sí estoy de acuerdo. No, yo con sus diplomas tengo muchos ejemplos, claramente, que todo el mundo sabe. Ahora Francia ha llegado a crear una coalición de cadena de TV y radio súper potente, y que aún una de estas cadenas que emiten en idioma Hausa, en Niger, donde una de sus empresas está extrayendo el uranio, sabemos, Niger, desde Niger, imiten a USA, el idioma a USA, una cadena súper potente, una radio súper potente de Francia. Todo es bajo manipulación. Otra cosa, todo eso está demistificando, ¿sabes? Y pero tiene problema estos países, porque tiene problema con quiénes, no con nosotros, porque somos divididos, pero con nosotros, porque ya sabemos. Pero tiene problemas grandes, porque hay la presencia súper potente de África, primero de los chinos, que se acapara, están acaparando el mercado africano. ¿Ah? Y los países occidentales están perdiendo. Y también hay Rusia, tranquilamente también, que están aquí, que forman un grupo con los chinos, y también Venezuela está también aprovechando con su cooperación su sur. Pero los países occidentales, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, tiene su política, es echar fuera de estos países de África para poder organizar otra manera también su colonización, para poder también arrancar y seguir explotando nuestros recursos, ¿sabes? Y bueno, para terminar voy a también repetir otra vez que Francia vive con su diplomacia, con su manera. Dentro de este programa voy a explicar por qué y cómo. ¿Vale? Porque es como, digamos, relativamente fácil responderles, ¿no? Pues porque tienen intereses económicos en todos lados los malparidos. Aquí nos entra por internet que una nueva investigación ha revelado que la compañía, en este caso no es francesa, sino de otro lugar, Shell, pagó a activistas militares para destruir ciudades nigerianas. Una corte penal ha sacado ese dato a la luz. Ahí yo me pregunto, Amadou, en Senegal, en otros lugares de África, ¿va a haber seguimiento de la convocatoria de este sábado, esta convocatoria global contra la corrupción del sistema económico, pidiendo cambios en la gestión económica ya a nivel planetaria, contra la especulación? En varios lugares del mundo va a haber manifestaciones. ¿En África habrá alguna también o crees que no? Bueno, y habrá manifestaciones, pero se puede encontrar en raras ciudades pequeñitos grupos de gente ya despertaron asistiendo con conferencias, charlas, bajo en una sala. Y así no va a llegar en los africanos, no va a llegar en el pueblo. Porque la gente que lo está haciendo es gente ya despertada. Y también la gente que se va a esos lugares son gente ya despertada. ¿Y por qué tenemos? Porque la otra gente no se puede incorporar porque no saben. Porque tienen la cara y el mente tapado. Por siempre este político que sigue haciendo los países superpotentes del mundo. Porque hasta ahora están haciendo bajo el Banco Mundial y que te dan comer su dinero con veneno, que siempre te obligan a emborracharte y hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo? Es decir, están ahora poniendo sus manos dentro de nuestra educación, haciendo reformas que no nos interesan y reformas que siempre, bueno, su política es que la gente tiene su, como dice, el mente cerrado y también bajo de una orientación como ellos quieren, ¿sabes? Como ellos quieren, una orientación que va a jugar en la mente de la gente, porque esta gente que ya ven que esos niños, sí, es un peligro para ellos, los niños africanos, porque es una juventud que empieza a despertarse y si se despierta van a perder sus recursos, van a perder el dinero, la riqueza, porque la mayor parte que sacaron de América del Sur ahora es fatal, porque es muy difícil. Se quiere solamente una opción África. Amadou, sí. Tenemos una noticia de Mauritania que nos gustaría que nos comentaras, pero antes queríamos pasar la pelota hacia París de nuevo para que nos contaras, Solot, si en México va a haber seguimiento este sábado 15 de octubre. La verdad, honestamente, no sé, yo supongo. Pero es que en México, la verdad, que tienen con los problemas que tienen con Colombia del narco, tal vez van a tratar de hacer algo que se le solidarice, pero no sé, estoy desencachado un poco de eso. ¿Tú crees que pueda ser algo un poco más bien testimonial, digamos? Ahí Juan Alberto está buscando el mapa de movilizaciones, a ver si encuentra que hay alguna en México también. Y ve en el mapa muchas. A ver. La marcha de la dignidad, que ya no todo, hay quienes la aceptan y quienes la critican. Pero es de lo poco que hay como movimiento civil de resistencia a toda la situación que pasa con la guerrita contra el narco que desencadenó el presidente de ese país. Bien, mira, Amadou, creo que no se ha hecho mucha difusión de ello, pero A ver, en África si se ha conocido más, aquí poco. Hemos escuchado que en Mauritania la población o parte de la población negra ha empezado a manifestarse diciendo que desde hace décadas les están robando el derecho a participar en las elecciones, que no les dejan entrar en el censo, que hay manipulación para que la población negro-africana de Mauritania no vote y que controle el poder, por tanto, la población Birani, como lo llaman ahí, más blanca. ¿Cómo se ha vivido esta información en Senegal? Bueno, eso es lo que has contado realmente, que es lo que está pasando ahora en Mauritania. Y sabes que hay muchos senegaleses también que están trabajando ahí en la obra, y que sabemos también que para los que no conocen, que sepan que en Mauritania que la raza blanca es la raza minoritaria, pero con las reformas han llegado después la colonización, han llegado a eso, la independencia, han llegado a sacar fuera la enseñanza francesa para así llevarla en la último nivel para implantar la enseñanza árabe, para que los mortales blancos se puedan, ellos controlan todo, pero aún que son minoritarias. Y bueno, sabes que hubo muchos problemas con eso. Y ahora, bueno, lo que está pasando es que está haciendo una manipulación, porque lleva que es una población que primero que toman fuerza, seguro que tienen mucha gente también que ha estudiado, que intelectuales, y que lo que necesita es poder también ver tiene miedo de la raza blanca, tiene miedo de perder también el control del poder, bueno, para el favor de la raza negra. Pero en las movilizaciones, Amadou, hemos oído que ha muerto un joven negro. Sí, hay muertos, y incluso también hay muchos senegaleses también que regresan, que tienen miedo, que tenían ahí trabajando en el albañil, que están haciendo mecánicos, y conozco aquí gente que ha regresado, ¿sabes? Porque tienen miedo, porque sabemos en 89 hubo problemas, que empezó por eso, y finalmente era un problema muy difícil, ¿sabes? Y muy difícil para Senegal también, un país vecino. Y hay mucha gente también que dejaron su trabajo y regresaron. Y las manifestaciones siguen. Y hay un profesor de Negro Mauritania, de investigación, que está en la Universidad de Dakar. Él está haciendo también movilizaciones desde Senegal, y haciendo charlas en las universidades, y también haciendo una movilización a la gente para explicarle realmente cómo está pasando el problema ahí, porque dicen que hay muchos, no solamente un muerto, hay otros muertos que la policía llegue a esconder para que se no puede hablar, y que los medios de comunicación de Mauritania también están bajo control policial. Solo, ¿te habías escuchado algo de esto en Francia? No, la verdad no. Nada, y aquí tampoco ha salido nada en la televisión, en la radio, en ningún lado. De hecho, Mauritania es un país en el que hay un apartheid desde hace mucho tiempo, con la complicidad de Francia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de todos los países que están allí haciendo cosas, sacando hierro, sacando la más recientemente petróleo. Desde siempre se rumorea que Israel entierra ahí residuos tóxicos. En fin, en todo caso, lo que es verdad es que nadie se ha alzado para efectivamente obligar al Estado mauritano a acabar con este apartheid. Después de los últimos cambios políticos, por lo que teníamos entendido, Amadou, el gobierno había dicho que abría el país a la participación de los negros, pero ahora nos encontramos con que hay una movilización y es reprimida de esta manera, ¿no? Todo esto es porque habrá elecciones próximamente, imagino. ¿Hay elecciones? Sí, en 2012 habrá muchas elecciones casi en varios países de África. Habrá elecciones en 2012. ¿Dónde? ¿Senegal, Mauritania? ¿Hay más países con elecciones el próximo año? Sí, Francia, México. Francia también, México también. Senegal. Sí, habrá mucho. Bueno, vamos orientando al final del programa, así que cada uno que saque de la mochila aquello que quería compartir. Manolo, te saluda Amadú. Un saludo grande, grande para todos. También quería darle también la noticia que dicen que el 12 y 14 de octubre va a venir aquí en San Luis y Lugo, va a recibir la visita de Estados Unidos. ¿Cómo? Del embajador, del nuevo embajador de Estados Unidos, Lewis Lukens, que va a ser 3 días entre San Luis y Lugo. Venga, o sea que... No sé el motivo, generalmente de la vista, pero dice que va a ser a través de los programas de USAID. No sé si conoces esta ONG. USAID es una ONG americana de Estados Unidos que está actuando en Senegal. No es una ONG, sino que es la cooperación estatal, la cooperación norteamericana. Hay un grupo que están dentro que se llama Cordope. Son gente que están extendido en todo el país, entre las aldeas, a unos que actúan, a otros que actúan en muchos niveles, y que están formados y que practican súper bien el Wolof. Habla muy bien los idiomas locales. Y no sé realmente, bueno, necesita saber realmente qué. Mucha gente dice que esta ONG norteamericana practica en realidad el espionaje. En fin, Manolo, ¿querías comentar alguna cosita? Sí, yo creo que empezamos ya a tomar conciencia de que a esto hay que darle la vuelta. Il photon ve la omelette. Hay que darle la vuelta a la tortilla completa. Porque si no es así, no hay manera. No se saldrá nunca. ¿De acuerdo? Esto es un cáncer que tiene que extirparse. ¿Me entiendes? Y para eso estamos nosotros. Dice que un elefante, un ratón, cuando ve un elefante se asusta. Pero si un elefante ve a 1 millón de ratones, sale corriendo. Bueno, ya orientamos el final del programa con la ayuda de un poquito de música. Con un poquito de música que nos ayude. Vamos orientando el final del programa. Juan Alberto tiene algo ahí que leer. A ver. Acabo de encontrar ahí un artículo que nos da un poco de esperanza. El artículo se llama El cambio ya ha sido. Y dice: tiempo. Hace un par de días Zizek dio en el clavo cuando habló en Nueva York. La transformación de todo un sistema global no puede ser de la noche a la mañana. Las cosas empiezan por un cambio de percepción, de perspectiva, que desplaza la conciencia a otro lugar, alejada de la falsa realidad generada por un sistema que hace aguas por todas partes. Nunca se habló tanto del estado de las cosas en tantos rincones diferentes: la educación, la política, la sanidad, los bancos y sus atracos, la oligarquía financiera y su aumento de beneficios con eso que llaman crisis. Alguien va por la calle y lo escucha, en el bar, en el kiosco, en la tienda. En España, en Grecia, en Japón, en Estados Unidos, en Australia. La verdad tiene un gran poder, tanto que Beethoven nunca lo hubiera traicionado ni aunque fuera por un trono. Es posible que hoy los medios le tacharan de extremista violento y que sus obras no aparecieran ni en la televisión ni en la radio. Un tipo revolucionario y peligroso que consiguió plegar a la nobleza europea con su genio. Ante tales cerdos yo no toco, dijo una vez cuando un grupo de duquesas y baronesas se pusieron a hablar mientras él estaba al piano, se levantó y se fue. Aquello no acabó con el poder de la nobleza, ni con sus riquezas, pero el rumor se extendió como la pólvora por todo el continente, y hoy podemos recordarlo con toda su fuerza. ¿Importa acaso el nombre de aquellos nobles innobles, o es el mensaje que nos envió el coloso de Bonn lo que ha permanecido imborrable en la historia? Hoy muchas personas están haciendo lo mismo, el sistema permanece, los poderes se aferran a su mentira y el expolio avanza, pero su imaginación ya no está allí. Saben la realidad y conocen el engranaje. La mente ocupa ahora el lugar de la verdad, el hombre frente a su reflejo, dispuesto a comenzar el trabajo de proyectar su nueva visión en lo material. El primer cambio, el de la conciencia, ya ha sido y se expande por el mundo. En este sentido, aún nos encontramos en este estadio, tiempo al tiempo, y esperemos alcanzar la masa crítica para que la realidad pueda ser modificada entre todos y en paz. habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Manolo, ¿te gusta esta canción, no? Pues sí, mucho. Y ojalá sea pronto que salgamos un día y podamos ver a través de nuestros ojos algo que se diga libertad. Amigas, amigos, nos vamos con esto. Amadou, Solot, últimas palabras. Esencia que creo que va más lejos de lo que quisiéramos creer. Y yo creo que es la única de las, una de las maneras más contundentes en la que las cosas puedan cambiar de verdad. Y yo sé que esto es súper, mucha gente dice que no cambia nada, pero yo creo que si un día todos dejamos de consumir una cantidad de estupideces que no tenemos necesidad de consumirlas y que en realidad nos hacen más daño de lo que creemos, esto iría más rápido. Pero bueno, ya allá la gente que siga tomando Coca-Cola y que siga comprando cosas que pertenecen a consorcios económicos que están apoyando este planeta. Mira, okay, salud y revolución. Mira, hay una frase que dice: si no luchas, has perdido. Si luchas, puedes perder. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya has perdido. Creo que está claro, ¿no? Si la tensión de fuerzas puede tener también bastantes lecturas. Y habrá que tener también muchísimo cuidado con la génesis de las nuevas ideologías y ver cuál es el verdadero la verdadera función que las está generando. Amadou, cierras ahí el programa, venga, cuéntanos. Muchísimas gracias, Arturo, y primero diciendo que estoy con todo el corazón desde Senegal y apoyando desde lejos al movimiento mauritano, no touche pas à ma nationalité, no toques a mi nacionalidad, es la frase de lucha de los negros mauritanos, y también, bueno, diciendo con humor, diciendo a la gente, a los tubas que comen chocolate en la mañana, hay que pensar dónde viene este chocolate, en qué condiciones. Vale. Está muriendo de pobreza. Pues yo les voy a decir a todos que muchas gracias y que a pesar que ha sido un programa así con inconvenientes tecnológicos agudos, hemos conseguido algo ahí memorable, ¿no? Un abrazo, Xolotl. Y un abrazo a Madú. Oye, Xolotl, ¿te quieres apuntar al próximo miércoles? Oye, pues te llamamos. Un abrazo fuerte. Escucha cómo tu aliento le siente. Murmullo que te grita constante, va, pincelada de tinta hablada que teñirán.